¿Los hombres libres? ¡Libro! ¡Los hombres libro! ¿No ha oído hablar de ellos? No. Son personas que desaparecieron. Algunas que fueron detenidas y lograron escapar, otras que fueron libertadas, y otras que antes que las arrestaran se retiraron a un lugar oculto, donde la ley no les puede alcanzar. Su vida es apacible y no hacen nada que esté prohibido. Si os dan papel pautado, escribid por el otro lado. www.232centígrados.noblogs.org. Para más información, atentos al 2 de junio. ¿Pero por qué les llaman los hombres libro? Si no hacen nada en contra de la ley. Porque ellos son libros. Cada uno de ellos, hombres y mujeres sin excepción, han elegido un libro y lo han aprendido de memoria. Y así se han convertido en libros.